complicar todo más de lo que está. ¿Y para qué lo vamos a complicar todo más de lo que está? Tú solo ponte a jugar, solo imagina lo que quieras ya. Ríe, salta, danza, canta, sueña, grita, piensa. Hazlo sencillo, sí.